tal? Muy buenas noches. Ya lo sabes, aquí está Movida en la Cantina, dando continuidad a la programación de Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Y ya sabéis, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Ya sabéis, 120 minutos que intentamos tenernos ocupados escuchando principalmente música de los años 60 y 70 y también esa sección que dura más o menos 40 minutos con el que acaba el programa dedicada a los pioneros del blues. Yo la llamo 100% algodón pioneros del blues y el programa de esta noche dedicado a uno de los grandes, Otis Rush. Recuerda Radio Crash y 105 de la FM, que es desde donde emitimos en el dial de esta emisora Radio Libre, que va a cumplir dentro poco pues 30 añitos ya de existencia. Bye. All Time Rock and Roll, Bob Seger, el oso de Detroit, en directo, empezando el programa de esta noche. Y el programa de esta noche, pues tengo bastante ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi dosis semanal de radio. Y segundo, porque muchas veces me cuesta encontrar material para no repetirme mucho, ¿no? Y hoy he tenido la suerte de que estaba haciendo limpieza en un garaje y mira tú por dónde, en una caja que debe llevar como 6 años guardada, me encuentro una serie de vinilos que muchos de ellos, ya sabes, y cuando uno ya tiene cierta cantidad de discos, pues muchas veces no los echas en falta hasta que lo intentas escuchar y de dónde los habré dejado, ¿no? Pues bueno, encontré una caja, pues eso, con una cantidad de vinilos, pues que llevan sin sonar en este programa Movida en la Cantina, a lo mejor hace 6 años. Algunos de ellos son bastante interesantes y bastante difíciles de conseguir. Y por ejemplo, uno de esos vinilos que va a empezar a sonar es un disco grabado en el año 1973 por Jeff Beck with the Jam Hammer Group. Un disco grabado en directo y la canción que os voy a poner de este LP lleva por título Blue Wind. Oh, Yesterday you were my girlfriend. If you do, my inside goes around and around in a whirlwind. There's a stone in my shoe, so I can't catch you up. My head's in a lion's mouth, wants to eat me up right here today. Don't look away, I've always been true and I still love you. So don't look away, there's a lot you can do to get me away. You've got to stay, don't look away. Don't look away. I once heard you say, if I ever was down, you would help. Heads being chewed up, you try to pretend that you don't see. There's a stone in my shoe, so I can't catch you up. My head's in a lion's mouth, wants to eat me up right here today. Don't look away, I've always been true and I still love you. So don't look away, there's a lot you can do. Get me away, you've got to stay. Don't look away. Don't look away. Bueno, pues aquí teníamos otro de esos vinilos rescatados del olvido. Uno de esos vinilos también bastante interesantes, bastante difíciles de encontrar. El primero de ser de los Who. Además me hace gracia porque en la contraportada trae así unas líneas. Bien, siéntese usted. Cree que ha escuchado el sonido británico y a los grupos británicos, pero como dice la gente, usted todavía no ha escuchado nada. Este es el sonido de The Who. Tenga cuidado. Tiene poder, garra y pensamiento y representa a uno de los más brillantes conjuntos surgidos de la Gran Bretaña. También representan The Who a uno de los más sorprendentes y fantásticos personajes que pueden verse en un escenario de cualquier lugar del mundo. En este álbum presentamos a todos y cada uno de los Who en unos títulos que, a excepción de Heatwave, se deben a su inspiración. El hecho de ser sus propios compositores les permite adquirir una gran experiencia y rápidos progresos. Pues de este LP de los Who, de ser el primero, me parece, si no me equivoco, si no, perdonadme, acabamos de escucharse Don't Look Away, no mires a lo lejos. Y ahora vamos a escuchar el siguiente tema de esa cara B, You See My Way. Puedes ver mi camino. The Who, Radio Crash 105 de la FM, movida en la cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. It's true, it's your mind that I see. Tried so hard to make me think my point of view was bad. Although at times when you kept on like that, I was bad. I'm glad it's goodbye, you don't have to ask why. Come back another day, come back when you see my way. You see my way. You don't have to ask why. Come back another day. Come back when you see my way. You see my way. Bueno, y el siguiente vinilo, otro más raro todavía, ¿eh? Os voy a poner una canción, y ya lo dije la otra semana, me encantaría poder regalar cosas, ¿eh? No puedo regalar nada, puedo dar abrazos gratis si queréis. El otro día leí en el periódico, en Japón han inventado una máquina para la gente mayor que se siente sola, que da abrazos. Cuesta el abrazo, la tontería, 300 euros el sillón. Es un sillón, tú te sientas y hay como unos brazos que te abrazan, ¿eh? Los japoneses para esas cosas son increíbles, son únicos. Pero quiero que os fijéis en el siguiente grupo, que os va a recordar un poco, tal vez por ese órgano que hay, a formaciones como Procol Harum, ¿no? Pero, repito, quiero que os fijéis en la voz del cantante, y cuando acabe la canción ya os quito la intriga, y puede ser que incluso alguno haya reconocido la voz. Me extraña, pero bueno, vamos allá. Venga, esta formación, este disco es más o menos del año 1968 o 69. Vamos allá, adelante. El vinilo de nuevo rodando, engrasado 100%. But then still, no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. El tema en cuestión se llama It's 5 o'clock, la formación Aphrodite's Child. Y bueno, pues en esta formación tenemos sobre todo a dos músicos muy reconocidos. Uno de ellos, el cantante, es Demis Roussos, aunque bueno, si veis a Demis Roussos en la portada, en el año 68, es la mitad del Demis Roussos que más o menos conocíamos aquí en España en los años 70 y en los 80, ¿no? Pero con esa voz inconfundible. Y el otro músico es Vangelis Papathanasiou, más o menos así mal pronunciado, ¿no? El que hiciese luego, el que formase el grupo Vangelis y que hiciese bandas sonoras tan interesantes como Carros de Fuego y también me parece la película Blade Runner. Un poquitín por encima de la historia de esta formación, que aunque estuvieron poco tiempo juntos, llegaron a vender casi 20 millones de discos. Estaban en Grecia y en el año 1967, pues bueno, se impuso un gobierno militar e intentaron marchar a Inglaterra, pero no pudieron marchar a Inglaterra porque uno de ellos tuvo que hacer el servicio militar en Grecia y los otros dos no tenían permiso para trabajar en Inglaterra y por lo tanto recalaron en Francia, que fue donde empezaron a hacer pues su carrera musical y tuvieron, repito, bastante éxito. Aparte de este It's Five O'Clock, pues también tuvieron otro éxito, que fue el primer tema exitoso de ellos, que es la canción que os voy a poner ahora. Se llama Rain and Tears y me tenéis que dar 10 segunditos porque le tengo que dar la vuelta al vinilo, pero bueno, espero no tardar mucho. Pero bueno, ya veis, los caminos del Señor son infinitos y aquí hemos descubierto a Demis Roussos en sus comienzos. Todos los conocíamos, por lo menos aquí en España, sobre todo cuando éramos jóvenes, pues eso, cantando esos temas que tanto vendieron aquí en España. Demis Roussos, pues aquí en la década de finales de los 70 y principios de los 80, pues realmente arrasó. Pues venga, vamos a escuchar esa canción, repito, del grupo Aphrodite's Child, este Rain and Tears. You got to play the game. Radio Crash, 8 de octubre ya, ya ha pasado el veranito, ya estamos en pleno otoño y hoy estamos disfrutando de uno de esos días típicos de otoño. Pero aquí continuamos escuchando buena música, ya sabéis, como os anuncié en la presentación del programa, que en los últimos 40 minutos estamos dedicando a recordar a los clásicos del blues, en esa sección Pioneros del Blues 100% Algodón. Y ya os dije también que el protagonista de esta noche será el guitarrista Otis Rush. Y vamos a escuchar precisamente a Eric Clapton haciendo una versión de Otis Rush. Eric Clapton tiene como una de sus grandes influencias también, como no, aparte de gente como B.B. King o Albert Collins, el grandísimo Otis Rush. Y de él hace una canción maravillosa en directo. Se me ponen ya los pelos de punta solamente de pensarlo. Double Trouble, Eric Clapton en directo, en aquel doble grabado en Japón, llamado Jazz on the Night. Lay awake at night for some love, you know I'm troubled. I can't keep a job, laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't no lie. Yeah, because some of this generation is millionaires, and I to wear. Sí señor, solamente por esta canción ya compensa comprar este disco. Cuando abrí la caja y vi este disco de Jotuna, ¡buah! Gozada total, esto es pura vida, esto es rock and roll, esto es Jotuna. Un LP grabado a mediados de los años 70, me parece que es el sexto en la discografía de estos dos músicos que dejaron a la Jefferson Airplane para hacer esta grandiosa banda de rock eléctrico. Ya sabéis, teníamos a Jonas Kaikkonen, a la guitarra y a la voz, al bajo a Jack Cassidy y a la batería a Bob Steele. Realmente son muy muy buenos el grupo Jotuna y repito, este LP Fiebre Amarilla. Y vamos a continuar porque también en esa caja que encontré ahí, que llevaba perdida hace unos cuantos años, pues hay un grupo que no tiene nada que ver con lo que ha sonado hasta ahora, pero también han sonado en Movida la Cantina y también se merecen que vuelvan a sonar. Es, me parece, su segundo LP de esta formación inglesa, y en la portada prácticamente toda de negro sale Amanda Lear ahí con una pantera. Ya os he dado más de una pista o dos. Muchos de vosotros a lo mejor ya sabéis de qué formación estamos hablando. Muchos lo engloban dentro de la New Wave, otros lo engloban también dentro de... ¡Ay, ahora no me sale la palabra! No me sale, luego os lo digo. Venga, vamos allá. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. Do the strand love, strand. Do it on the tables. Quack Eagles place or Mabel's. Slow and gentle, sentimental. All styles served here. Louis says he prefers laissez-faire grand. Tired of the tango, fed up with fandango. Dance on moonbeams, slide on rainbow. In furs or blue jeans, you know what I mean. The Strand. Que pita un poco uno de los platos que tenemos, os pido perdón, repito, este disco de Rosie Music, el segundo que publicaban. En la portada, una foto como de noche, con una ciudad al fondo, ahí vemos como a un chofer en una limusina esperando a que entre Amanda Lear, que aguanta pues una pantera, toda ella elegantemente vestida también de negro. Y decía que bueno, hay gente que en una época los engloba dentro de la New Wave y otros dentro de del glam rock, ¿no? Ahí, en este segundo LP hay algo importante en esta formación, un hecho importante, que es que Brian Eno, uno de los compositores más importantes al principio y uno de los líderes de la banda, pues dejaría la formación. Los otros dos músicos más reconocibles son el cantante Brian Ferry y el guitarrista Phil Manzanera. Y de Rosie Music, pues pasamos también a otro de los grandes del glam rock. Muchos de ellos dicen que tal vez el padre o uno de los padres de este estilo musical, sobre todo al comienzo, David Bowie, este LP publicado en el año 1972, llamado Hunky Dory. Y una de las canciones que encontramos es ese interrogante, ¿vida en Marte? It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair,

Billy Joy es uno de esos casos que en los Estados Unidos es un músico de auténtico culto, si no me equivoco también es de New Jersey, y en cambio aquí en España, hombre, tiene sus seguidores, sus admiradores, pero tampoco es de los músicos que más ha vendido. Si nos queremos recordar algún éxito de Billy Joy, tal vez tendremos que remontarnos casi pues a la década de los 90. Este Big Shot venía incluido en un LP que llegaría a ser número uno en los Estados Unidos hace el año 1978. El título del LP es algo así como La Calle 52. Y aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, ya sabes, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, teniéndoos entretenidos, o por lo menos eso espero, escuchando música más o menos de los años 60 y 70. Y quiero recordaros también, porque si no, quien lo hace, recordaros esa lotería que ya podéis adquirir de esta emisora, más que nada para intentar seguir adelante otros 30 años. El número que hemos al que nos hemos, no me sale la palabra, a la que nos vamos a entregar en cuerpo y alma, el número es el 16.459, sitios donde podéis ya conseguir esta lotería, pues por ejemplo en la cafetería San Rafael, en Manuel Llaneza, en el bar La Corrada, en la plaza de La Corrada, encima de Villa, qué bocadillos tan exquisitos, también como no en el bar 470, en la plaza del Marqués, a los que les mando un fuerte saludo desde aquí, y también en la cafetería Malva, que queda más o menos enfrente del Colegio Asturias. Y bueno, y si conocéis a alguien que hace un programa aquí en esta emisora, en Radio Crash, pues si queréis conseguir lotería, también la podréis adquirir dentro de muy poco. Y venga, vamos a escuchar esa formación de Rhythm and Blues llamada The Fabulous Thunderbirds. You Tell me, baby, that you love me too. I can't fight it, baby, I'm excited. I'm in love with you. Pues si os acabo de decir que tenemos puestas todas nuestras esperanzas en el número mágico 16.459, también tengo todas mis esperanzas puestas porque nuestro siguiente invitado siga deleitándonos con grandes conciertos como el que pude ver este año en Avilés. Hablamos de John Mayall, que a sus 80 años, aunque ya no está con los Blues Breakers, sigue dando auténticas lecciones de buen blues. Este es un disco más o menos de mitad de los años 70 también y lleva por título Back to the Roots, un doble LP donde John Mayall se reunía con una cantidad de buenos amigos, y mira que ha hecho amigos en todos estos años de carrera. La canción es algo así como Prison of the Road. Looks like too much traffic on the road. Venga, escuchamos otra canción de este LP, el tema My Children, y de lleno nos metemos ya con Otis Rush y esa sección de Pioneros del Blues 100% algodón. Don't care that we stand and see as we pass by the bars to the next attraction. The horses, the birds in their cages. Such a shame they can't be free like me and my children. Señoras y señores, con todos ustedes en la sección Pioneros del Blues 100% algodón, Otis Rush. Baby, I have in store for you. All my love, pretty baby, I have in store for you. The way I love you, baby, I know you love me too. Cuando en 1948 Otis llegó a Chicago, no sabía que junto a él, Buddy Guy y Maggie Sand serían los instigadores del denominado blues del West Side en la ciudad de los gangsters. Gracias a su melodramática manera de cantar y al fraseo de su guitarra, inequívocamente a luna de B.B. King, adquirió una notable fama que le valió su primer contrato justo en el mismo año de la eclosión del rock and roll. A los 22 años de edad, Otis dudaba entre engrosar las filas de los Berry, Williams y Pennyman o dedicarse a la línea más pura y sacrificada del blues urbano. Se decantó por la última opción, aunque a lo largo de los años 70 declararía que podía haber sido muy bien un ídolo juvenil para los amantes del rock and roll. Su permanencia en el mundo del disco hubiera sido más breve y tal vez por continuar haciendo la música que amaba, su figura aún es cotizada en los exigentes. Su técnica instrumental, con la que logra velocísimas improvisaciones, no ha disminuido con el paso de los años. Otis sigue siendo un maduro juvenil, con mal carácter, pero siempre dispuesto a seguir siendo un gran músico de blues. So, time wears out and I'm gonna have to let you go. I'm trying to be nice, baby, so hard. Yes, it's so hard to be nice when you treat me the way you do. You never been my mother, you are right now. Temptation is great, but I love you anyhow. trying to be nice. Baby, it's so hard to do. Yes, it's just so hard to be nice. Oh, when you treat me the way you do. Gracia, el protagonista de esta noche es un bluesman muy infravalorado, formó parte junto a Magic Sun y Buddy Guy de la triada de guitarristas que revitalizaron el blues eléctrico de la costa oeste de Chicago durante la segunda mitad de la década de los años 50. Además de componer, canta y toca la guitarra, la batería y la armónica, es zurdo y, como en el caso de otros célebres músicos, aprendió a tocar su instrumento sin cambiar el orden de las cuerdas. Nos encontramos, sin duda alguna, ante uno de los más grandes guitarristas de la historia del blues, aunque por desgracia con escaso éxito y reconocimiento popular, pero hay que reconocer que es muy considerado por su gran influencia en el estilo de otros artistas de la talla de Luther Allison y de Eric Clapton. My baby, she's a good one. My baby, she's a good one, sweet as she can be. Now she's the men's pet, she's the women's fret. A lot of good things they ain't found out yet. I hate to brag, but she can't be beat. Now she's a drifting honey, she's a Georgia peach, my baby. She's a good one, my baby. She's a good one, my baby. She's a good one, sweet as she can be. The women's love her cause she can't be beat. The children love her cause she's so kind. I'm crazy about my baby cause I know she's mine. My baby, she's a good one. My baby, she's a good one. Si bien es cierto que sus grabaciones no le han hecho demasiada justicia a no plasmar su verdadero poderío, muchos de sus compañeros músicos también siempre le han considerado como una de las mejores bandas que hubo siempre de blues. Otis Ross es un guitarrista intenso, imaginativo, con una gran técnica y generador de sonidos afilados, y como cantante posee una voz atormentada de poderoso vibrato y alto falsete. Entre los músicos que modelaron sus formas figuran grandes estilistas, más o menos vamos a los de siempre, Timon Walker, B.B. King, Albert King, Muddy Waters y el guitarrista de jazz Kenny Barrell. En la actualidad, Otis Ross sigue en activo, alternando actuaciones rutinarias y bastante lastimosas con conciertos poderosos y apabullantes, según el día que tenga el bueno de Ross. Child should try to make it a home, but oh, oh yeah, you know what it means to be alone. You take your life and pretty baby, tomorrow you could be crying. Otis nació el 29 de abril de 1934 en Filadelfia, Mississippi. Sus padres eran granjeros, la misma historia, y por ello él se crió en el campo, donde aprendió a tocar la guitarra a partir de los 8 años para, a continuación, formar parte del coro de la iglesia. En 1948 marchó a Chicago, donde comenzó a trabajar fuera del mundo de la música para poco a poco ir introduciéndose en él con actuaciones esporádicas. A partir del año de 1953 formaría su propia banda, en la que él se hacía llamar el Pequeño Otis, y comenzó a tocar en importantes clubs de la ciudad de Chicago, algunos como el Alibi Jazzville, el Piper's Lounge y el Blue Flame. Fue en aquella época cuando logró el primer premio en uno de los numerosos concursos que se organizaban para artistas nobles, siendo descubierto, como no, por el gran Willie Dixon, quien propuso a los hermanos Chess pues que lo incluyesen en la nómina de estrellas del sello Chess Checker. Ante la negativa de estos a grabar a Rush, pues Dixon se lo llevó al sello Cobra, propiedad de Eli Toscano, un hombre empeñado en sacar adelante el sonido más heavy de Chicago, que era el que estaban realizando por aquellas fechas el propio Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam, por lo que, pues mira por dónde ficharía a los tres músicos. Folks love them just so trouble. It's hard to keep a job, laid off and having double trouble. But hey, hey, yeah, they say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Your love got me walking, baby, when I have no place to go. Bad luck and trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Bueno, el periodo que Rush estuvo en el sello Cobra fue más o menos del año 1956 al año 1958. Para muchos fue el más sugerente y recordado de su carrera, a pesar de que su feroz guitarra quedó bastante tapada por las entusiastas secciones de viento. Pues de esa etapa merecen destacarse, por ejemplo, el I Can't Get You Baby en el año 1956, escrita por Willie Dixon, que llegó al número 10 de las listas de Rhythm and Blues y fue interpretada más tarde por gente como John Mayall, con Mick Taylor a la guitarra y Led Zeppelin. Luego también tenemos Violent Love del año 1956, rescatada después pues por el grupo Dr. Feelgood. Luego también teníamos el Are You Love, que es la primera canción que hemos escuchado por él, también de Willie Dixon, que tocó también John Mayall en la época de Clapton, y el Double Trouble en el año 1958, interpretada por Magic Sam y Eric Clapton. De Eric Clapton pues hemos puesto la versión en directo pues casi al principio del programa. Entre los prestigiosos músicos que le acompañaron en el estudio durante esos años pues, se encuentra el propio Willie Dixon, Lafayette Lake, Benny Bennett, Seki Hawthorne, Little Brother Montgomery, Harold Ashby, Ike Turner, Odie Payne y Jody Williams. Durante ese periodo realizó exitosas giras por todo el sur del país, grabó como músico de sesión para otros artistas y apareció con frecuencia en el show de Big Big Hill en la emisora de Radio Wopa en Illinois. My love will never die. you're done me wrong for a long, long time, and all you done, I never changed. Sería tras la quiebra del sello Cobra cuando Otis Ras, el protagonista de esta noche, firmó contrato con el sello Chess, logrando en 1960 un par de pequeños éxitos con temas como So Many Roads, So Many Trains y You Know My Love. En los comienzos de esa década realizó varias giras al lado de Jimmy Reed, Timo Walker y Little Richard, acompañado por una nueva banda. En el año 1962 grabó Homework para el sello Duke y en el año 1965 Everything's Going to Turn Out Alright para Vanguard, pero su repercusión resultó bastante frustrante. En el año 1966 viajó a Europa por primera vez en esos American Folk Blues Festival y aprovechó también su visita para grabar en Berlín una remozada versión del Are You Love para el sello Fontana, acompañado por Little Brother Montgomery, Jack Meyers y Fred Bellow. En el año 1969, Otis Rush, por medio del sello Cotillon, subsidiario de Atlantic, pudo grabar su primer LP, Morning in the Morning, en los prestigiosos estudios Fame de Muscle Shoals, ya sabéis, ese, los Muscle Shoals, ese especial que os dedicamos hace poco, bajo la producción de los músicos blancos Mac Bloomfield, Nick Raventis y la colaboración de otros artistas blancos como Duane Allman y Mark Naftalin. Yes, I do. Yes, when she loves me, she thrills me through and through. She go downtown out to the store. Man is dead when she ain't around. I know she's a good one. I love her. Oh, yes, I do. I know she's a good one. She thrills me through and through. to her. I know, yes, I know she's good and love rose, yes I do. I know she's good and love rose, yes I do. She's all mine. I know she's good and I love her. Oh, yes, I do. I know she's a good one. She thrills me through and through. She's my baby. She's my baby. Pero no cambiaría la suerte de Otis Rush después de grabar en los prestigiosos estudios de Muscle Shoals, allí en Alabama. El resultado fue también desalentador y el disco pasó desapercibido. A pesar de todo, Otis Rush seguía tocando y fue invitado por la Universidad de Wisconsin en el año 1969 y el Festival de Blues de Ann Arbor en Michigan en los años 69, 70 y 71. La década de los 70 comenzó con la grabación del EP Right Place, Wrong Time en el año 1971 para el sello Capitol, producido por Nick Grabrinitz, que permaneció también este disco archivado hasta el año 1976. Probablemente se trata, para los especialistas y los entendidos, de su mejor registro, que fue reeditado en la década de los 80 por el sello High Tone. Repitió sus visitas a Europa en varias ocasiones, actuando con Jim Dickens y publicando discos en directo para el sello Black and Blue en el año 1974. En este mismo año y en el siguiente visitó Japón y recibió un premio de la revista Don Beat al mejor artista de rock pop blues, galardón con el que volvió a ser distinguido en el año 1978 como mejor artista de soul and rhythm and blues. Check on my baby. Oh, she checking on another man. She said she didn't love nobody in this whole round world but me. Where she could be. Well, I'm sitting here drinking. They said help you to forget. again. Oh, does that help you to forget? Oh, when I needed her most. Oh, I didn't know where she was at. En 1977 grabó la colección de clásicos Lost in the Blues en Suecia y también ese mismo año grabaría Live in Europe, pero su estrella poco a poco se iba apagando. Su actividad se fue reduciendo también paulatinamente durante los años 80. Tocó en la Nochevieja del año 1984 en Chicago, al lado de Lonnie Brooks. Al año siguiente editó Tops, un LP en directo con el guitarrista Bobby Murray. Grabó para los sellos Rooster y Polygram y realizó una gira por Japón en el año 1987. También aparecería algunos temas de él en un recopilatorio sobre uno de los garitos más importantes de blues en Texas. Se llama este LP en cuestión Anthem's Anniversary. Y luego con los años pues seguiría grabando LPs. Hay que decir que Otis Rush siempre ha sido una persona bastante... no sé si decir vaga a la hora de meterse en un estudio y grabar, tal vez porque veía que sus discos no tenían el éxito que él merecía. Por ejemplo, en el año 1994 grabó un LP, Ain't Enough Coming, luego grabaría otro en el 98, Any Place I'm Going, para el sello House of Blues. Luego en el año 2006 grabaría también un concierto en la ciudad de San Francisco y del último que sé de él pues es un LP grabado en el 2009, en el Chicago Blues Festival. Pues así por encima ha sido un poco la historia de este guitarrista Otis Rush, que todavía sigue haciendo algunas actuaciones, ya es bastante avanzada su edad y ya se dedica poco a actuar, pero bueno, desde cuando Otis Rush se sube al escenario y si encima tienes la suerte y está de buen día, pues puedes todavía disfrutar de una de las mejores actuaciones que puede haber de blues sobre un escenario. Sister Bessie, shout. Shout, Sister Bessie, shout. One can't hold you. Two can't hold you. Whole doggone crew can't hold you. Shout, Sister Bessie, shout. Jump, Sister Bessie, jump. Jump, Sister Bessie, jump. I done told you, y'all can't hold you. Everybody in the whole world knows. Jump, Sister Bessie, jump. Jump, Sister Bessie. Jump, Sister Bessie. Jump, Sister Bessie. Jump, Sister Bessie. Jump, Sister Bessie. Jump, Sister Bessie. Jump. Music done shook you. George can't cook you. Love done rhythm, blues can't took you. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go, Sister Bessie, go. parte. Yo no sé por qué Otis Rush no ha tenido el éxito de otros guitarristas de su época, ¿no? Como puede ser Buddy Guy o no sé, o Albert Collins, porque la verdad es un gran cantante y un excelente guitarrista. Tampoco hay muchos DVDs. Estaba haciendo un poco de memoria ahora. Yo tengo un DVD de él, que es un concierto grabado en el Festival de Montreux, ya hace ya bastantes años, por lo menos 15 años, donde luego salen de artistas invitados, pues otros que andaban por ahí en ese mismo año en el festival, Luther Allison, ya fallecido, y Eric Clapton. También luego se publicó en CD, pero bueno, no es de los que más puedas encontrar material de él, ¿no? Tal vez la suerte le ha sido un poco esquiva en su carrera musical. Vamos a despedirnos de él por hoy, pues escuchando tal vez otro de sus temas más reconocidos, ese I Can't Get You Baby. Well, I can't quit you, babe, but I got to put you down for a while. Well, you know I can't quit you, babe, but I got to put you down for a while. My happy home, baby, made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, baby. My love for you I can never hide. Yes, you know I love you, baby. Well, you just my heart desire. Well, I'm so tired I could cry. Just lay down and die. Oh, I'm so tired I could cry. Ooh, I could just lay down and die. Yes, you know you're the honest one, darling. When you hear me moaning and groaning, baby, you know it hurt me way down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, baby, oh, when you hear me holler, baby, you know you're my desire. Bueno, pues así, con este I Can't Get You Baby, interpretado por Otis Rush, hemos terminado prácticamente el programa de esta noche de Movida en la Cantina. El próximo programa que haremos, volveremos a retomar esta sección de Pioneros del Blues, 100% algodón, y me han quedado todavía un montón de discos de esos que encontré que llevan casi 6 años por ahí perdidos. Por ejemplo, iba a poner uno del grupo Focus en directo en el Teatro Rainbow en Londres, pero bueno, no me daba tiempo porque empezaba la sesión, pero os prometo que todavía quedan muchos discos interesantes por sonar. Pues nada, hasta aquí ha sido el programa Movida en la Cantina, tengo que echar un traguito de este agua que tengo aquí. Recordar el próximo sábado esa redifusión que se hace de este programa solo para masoquistas, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y por mi parte, nada más, agradeceros como siempre esa compañía anónima. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente. Home. Hasta dentro 7 días. Gracias.